por lo que me comentabas, Matías, lo que tiene un niño índigo nace desde adentro. Esto quiere decir que no canalizan o no tienen contacto con otros seres o no tienen nada que ver lo que no. El general de lo que es el índigo, no. Porque el general de lo que es el índigo es transmutar, puede venir a transmutar desde la ciencia, desde el deporte, desde lo que sea. Otra cosa es las especialidades álmicas o espirituales de cada ser que están en este proceso. Es como si todos trabajásemos para un mismo equipo, pero cada uno tiene su carrera hecha, su especialidad, su nacionalidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi especialidad era la de trabajar con la información general universal. Por eso mismo se me permitió recordar, pero no porque sea índigo, sino porque estaba acostumbrado a trabajar con esa vibración. Mientras que a otros se le vienen a ser sanadores, otros vienen a ser guías, otros vienen a ser lo que sea. Mi trabajo específico era el de organizar la información general, porque trabajaba en ese plano de organización general. Pero así todo, estoy vibrando en la sintonía del cambio, por eso se nos llama índigos, pero no es porque seamos todos iguales. En sí, o sea, por lo que me decís, las misiones son distintas según los casos. Uh-huh. Pero ¿cuál es la característica en general? ¿Para qué son enviados? ¿Destructores de sistemas? ¿Para ayudarnos a sufrir menos el trastorno de este cambio que está sufriendo el planeta? La idea es detener y generar sistemas nuevos. Es decir, que son... El sistema índigo es como una bisagra en la vida de planetas. Todos los humanos vibramos en una etapa índigo, que es un periodo de la adolescencia, normalmente. Todos hemos vibrado en algún momento en esa sintonía. Lo que pasa ahora es que se vibra casi constantemente en esa sintonía, porque la Tierra está así durante al menos 200 años, desde 1980 y pico hasta el 2080 o algo así. Durante todo ese periodo va a vibrar en esta sintonía de vibración constante índigo. Por lo tanto, lo que se entiende por esta vibración es que las personas que nazcan dentro de ella son las que vienen a cambiarlo. Por eso se puede interpretar como rompedores de sistemas. Quienes manejan el mundo tienen claro todo este conocimiento y han instaurado un sistema, como se puede decir, el sistema de celulares, que nos ha invadido totalmente. Uh-huh. Es como tratar de bloquear esa nueva conciencia que está llegando. Uh-huh. ¿Qué manejas, qué datos manejas con respecto a esto? ¿Pudieron bloquearla totalmente o está llegando a la gente? En realidad, todo lo que es un sistema universal toma lo negativo como algo positivo. Es decir, que si el sistema de información hoy está bloqueando las redes electromagnéticas que lleguen bien al planeta, el sistema positivo lo que hace es usar la internet, la comunicación y demás para que todos nos enteremos desde otro punto de vista. Es decir, a través de leer libros, a través de ver YouTube, se utilizan los medios negativos para llegar a lo positivo. Por lo tanto, tampoco es que hay que renegarse, ¿no?, de los sistemas que hay hoy, sino que utilizarlos como... Bueno, son herramientas que las podemos utilizar por más que sean negativas. Lo mismo pasa con a veces con la oscuridad. La luz trabaja para la luz, pero a veces tiene que utilizar la oscuridad para llegar a buen puerto. Mencionaste el tema de la nueva esta nueva conciencia, esta nueva vibración que está llegando al planeta. Tiene que ver que nuestro sistema se dirige hacia las Pléyades, mejor dicho, hasta hacia al sol central llamado Alción. ¿Tiene que ver esto? No es que se vaya hacia ahí, sino que se alinea con eso. O sea, nuestro sol gira alrededor de otro sol, ¿no? Así como la Tierra gira alrededor del sol. Entonces, en ese proceso nos vamos a alinear, como lo hace cada tanto la Tierra, no es nada nuevo, sino que pasó hace tanto tiempo ya, la última vez que no nos acordamos, todo nuestro sistema solar se alinea con, más que nada del Sol, se alinea con el otro Sol. No es que vayamos a ver otro Sol en el cielo, sino que la energía de ese Sol nos va a afectar más de golpe, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca un cambio electromagnético a nivel de gran escala, que puede afectar a los sistemas electromagnéticos de la Tierra y, por lo tanto, a nuestros sistemas electromagnéticos, que es nuestro cerebro. Por eso se habla de cambio de conciencia. no es que nos volvamos todos, entendamos todo lo que sucede, sino que va a haber una especie de cambio magnético en nuestro cerebro, como pasa en las aves con las migraciones y demás, que puede afectarnos y hace que percibamos un poco otras dimensiones o nos cerremos a otras dimensiones. Depende del estado en que esté cada persona. Dijiste dimensiones. ¿En qué dimensión está hoy el hombre? ¿En qué dimensión se encuentra? Nosotros, en realidad, como tercera dimensión, que estamos en la tercera dimensión, que es la de las formas, en realidad la tercera dimensión está conformada por al menos 11 dimensiones. La única diferencia que hace que estemos en otra es la capacidad que tengamos de percibirla, ¿no? Todas las dimensiones están acá. La cuarta, la quinta, la sexta, todas están acá. Lo único que hace que uno u otro pase a cuarta, quinta, lo que sea, es la concepción que tenga de esas dimensiones. No es que va a ascender a otra dimensión. Eso ya está acá. Yo escribí en uno de los libritos que hice que esto de las dimensiones es como si todos estuviésemos en una misma habitación, pero cada uno mira lo que más ganas tiene de ver, ¿no? Entonces la única diferencia, lo único que nos hace diferentes entre una u otra dimensión es en lo que nos concentremos dentro de esa misma habitación y nada más. Es eso. De esto se trata un poco en la misión en que estamos todos. Uh-huh. Ver quién está enamorado y decide quedarse en la tercera dimensión y quién decide pasar al siguiente nivel, ¿no? Claro, sí. Es en cuestión de un poco más abrir la conciencia. La cuestión no es irse de la tercera dimensión, sino comprender que la tercera dimensión está conformada por otras que también son importantes de percibir. Pero no desvalorizar la tercera, porque también es muy importante. ¿Cómo se puede explicar esta sucesión de hechos catastróficos que están sucediendo para la gente que no entiende? Tantos hechos donde está habiendo mucho sufrimiento. Uh-huh. Para la humanidad. ¿Hablas de cosas naturales? O para que la gente lo comprenda, si puede comprenderlo, si es necesario que suceda o se podría haber evitado. En cuestión social, o sea, lo que es guerras, hambrunas y demás, son procesos sociales que impulsan al cambio de conciencia humana. Por lo tanto, desde un nivel emocional es difícil de entender. Nosotros, es difícil explicar esto en público porque todos tenemos nivel emocional. Entonces, decir que una guerra es positiva para la humanidad es como un poco raro. Pero desde un nivel espiritual, que no se tiene conciencia emocional, las guerras son simplemente como un empuje para que cambie algo. Es como un parto. Más que nada, los partos duelen, pero después es bonito. Entonces, y después por los procesos naturales que están pasando, huracanes y demás, eso siempre ha estado, siempre es natural. Esto del cambio climático no es, el humano afecta un 10% en lo que es el cambio climático, porque el cambio climático es algo totalmente natural para la Tierra, siempre sucede, siempre sucedió, siempre sucede más que nada en las épocas de transición como esta que estamos viviendo. Por lo tanto, no es algo raro que esté sucediendo, solamente que como nosotros vivimos 80 años como mucho, 90, nos parece demasiado, y en realidad para la Tierra es un día más, no es el fin de nada.